En Sudcorea se ha levantado la estatua de las víctimas de esclavitud sexual para el ejército imperial japonés, que revela los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado por los Japis. Reportó así el rotativo digital surcoreano Tongil-news. Con este motivo, el Consejo de Medidas para el Problema de Cortesanas sostuvo el 29 de marzo en Seúl un acto. En la ocasión, una abuela que fue sometida a esa vida ignominiosa por los Japis dijo que Japón debe pedir disculpa oficial por sus crímenes de esclavitud sexual, indemnizar a las víctimas y reivindicar sus honores.